Soy el centro de la atención. Estoy bailando con mi querido príncipe. Soy una heroína. ¿Qué, qué? Melissa tiene el papel principal y ahora viene a molestar una naipe. A cualquiera que interrumpa nuestra obra, Sailor Moon la castigará en el nombre de la luna. ¿Estás estudiando inglés, Serena? Hola. Hola, Serena. No. No ha cambiado nada. Vaya, me pregunto si está teniendo un sueño romántico como este. Yo también sueño que algún gato guapo me da un besito apasionado y un abrazo del oso apretado, apretado, apretado. ¡Ay! Estaba soñando que me comía una croqueta gigante. ¿Croqueta? ¡Echaste a perder todo el romanticismo! Hoy presentamos la Operación Blancanieves de Anne. Yo no creo que necesitemos aprender inglés, Anne. Es una pérdida de tiempo. Sería mejor que pensáramos en cómo obtener energía. Hay que atrapar el amor. Este príncipe consiguió el amor besando a una princesa que dormía. Ya lo tengo. Conseguiré el amor de Darien robándole un beso de sus labios. Olvídalo, siempre es lo mismo contigo. ¿Qué prisa tienes, rey? No me digas que nos invadió el ejército de los malvados naipes o algo así. No, no es nada de eso. Es Darien, creo que tiene un problema. ¡Ay, no, Darien! ¡No me digas que lo hirieron! ¡Ay, qué espantosa tragedia! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no hagas drama antes de saber! Lo que pasa es que Darien está montando una obra de teatro en el auditorio de la ciudad, Serena. ¿Qué? ¿Una obra? Así es. En realidad, al principio era un amigo suyo el que la estaba organizando. Pero el grupo tuvo problemas por los papeles y se deshizo. Y ahora Darien está tratando de conseguir más actores para representar la obra. Y como Darien es un chico muy responsable, vino aquí a rezar por el éxito de la obra. Mira lo que escribió. ¡Ah, qué lindo! Entonces hay que ayudarlo. ¡Miau! ¿Que ustedes quieren participar en nuestra obra? ¡Así es! Rey sugirió que podríamos montar Blancanieves y los Siete Enanos. ¿Qué te parece la idea? Blancanieves, ¿eh? ¡Exacto! Y yo pienso que la persona perfecta para hacer el papel de la hermosa Blancanieves soy yo. ¡Estás totalmente loca, Rey! Blancanieves debe ser alguien tan tierna, atractiva y dulce como yo. ¿No se les olvida un pequeño detalle? Yo soy la chica ideal para representar ese papel porque tengo más experiencia que ustedes. ¿Qué? ¿Quieren que hagamos una prueba? ¡Un momento! Creo que yo, Mina, soy la más indicada para representar el papel. Tengo gracia y nobleza. ¿Qué? Yo tengo que estudiar, si es posible. Me gustaría representar el papel de Blancanieves, que como al principio del cuento se duerme, tiene pocas líneas. Verán, hay muchos otros papeles en la obra. El príncipe, la malvada reina y otros. Todos hemos decidido que tú eres el más indicado para representar el papel del príncipe. El problema es, ¿quién será Blancanieves? ¡Exacto! Me parece que la persona ideal soy yo. Pero yo tengo bonito cuerpo. No, yo lo haré. Soy muy elegante. Yo, por favor, es que estoy ocupada. ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Yo, yo! ¡No sean tan impositivas! ¡No, que yo! ¡Son muy envidiosas! ¡No se me oigan! Ay, mis actores se pelearon igual y por eso se deshizo el grupo. Ideal para decidir quién hará el papel de Blancanieves. No, eres tú, Melissa. ¿Qué nos aconsejas hacer? ¿Por qué no lo deciden a la suerte sacando cada una su papel? Yo también participaré en su obra. Estas tiritas tienen la punta de color. La que saque una tirita con la punta blanca será Blancanieves. La roja es para la reina y la azul es para los 7 enanos. Ustedes pueden sacar su papelito primero. Bueno, yo seré la primera en sacarlo. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Me tocó ser la malvada reina! Es una lástima. Tienes muy mala suerte, Serena. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Miren, todos son azules! Cielos, parece que todas tuvieron muy mala suerte. Lo cual quiere decir que yo tendré el papel de Blancanieves. Mala suerte. Son demasiado tontas para darse cuenta del truco de los papelitos. ¿Te falta Tontín, el séptimo enano? ¿Y por qué yo? Déjame hacer el papel del príncipe. Ese ya lo va a hacer alguien más. Tú no puedes. Lo siento, no lo haré. Entonces haremos la obra con 6 enanos. La obra en el auditorio. Naipe Pierrot aparece de inmediato. Aquí estoy, Alan. La semana que entra, el auditorio estará repleto de humanos. Quiero que absorbas toda su energía. Soy Pierrot. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Cuando Blancanieves está durmiendo, el príncipe la despierta con un beso. Esta es la escena más importante y debe ser el clímax de la obra. Necesitamos ensayarla muchas veces. Vamos, Darien, ¿quieres ensayar otra vez esta escena que es tan importante? Sí, otra vez. ¿Listos? ¡Empezamos! Oh, mi amada. Acepta mi amor en tus encantadores labios. Despierta ahora del sueño eterno. ¡Ay, no! ¡No toques sus labios, por favor! Ahora es cuando. ¡No! ¡Ay, oye! Espera, espera, espera. Blancanieves está durmiendo. No debes moverte. ¡Ay, perdón, Darien! Vamos a hacerlo nuevamente. Ya fue bastante, ¿no? Cierto, ¿por qué no mejor ensayamos otra escena? ¿Qué te pasa, Lita? Yo soy muy profesional. Esta escena es la más importante. No podemos dejarla a la mitad. ¡Ja! ¡No me hagas reír! ¿Quién es la egoísta? Lita tiene razón. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Ya me voy. Adiós, chicas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¿Ya te vas, Darien? Yo me voy contigo. Como en la obra somos novios, tenemos que conocernos muy, pero muy bien. mentiroso. Si seguimos así, va a ser el fracaso de la obra. Yo no estoy de acuerdo en que Melissa haga el papel de Blancanieves. Ya estoy harta de que solo quiere ensayar el beso. Es cierto, tienes razón. Además, Melissa consiguió el papel haciendo trampa. Eso no es justo. Explícame qué es eso de haciendo trampa. ¿Cómo hizo trampa? ¿Qué nadie me va a decir? Porque ustedes nunca me quieren contar las cosas. Ya, ya, te vamos a contar. Lo que pasa es que Melissa nos hizo trampa con los papeles. Todas las tiritas que quedaban tenían la punta azul. Y Melissa le cortó la punta a la última para que así saliera blanca. ¡Esto es una injusticia! ¿Por qué no me lo dijeron antes? Creo que si una de nosotras hubiera sido Blancanieves, las demás se habrían molestado. Además, parece que la pobre de Melissa no tiene ningún buen amigo desde que se cambió a esta ciudad. Siempre está sola y se ve muy triste todo el tiempo. Quería el papel de Blancanieves a como diera lugar. Para ser sincera, me impresionó bastante su tenacidad. Qué amables son todas ustedes. Pero díganme, ¿eso es una verdadera amiga? ¡Hacer trampa es hacer trampa! ¡Protesto! ¡Hay que aclarar las cosas! ¡Esto no puede ya quedar calma. Así! ¡No, no y no! Hablaremos con Melissa. ¿Sí? Serena, ¿estás segura de que podrás manejar esta situación? Solo déjalo en mis manos. Mañana se lo diré en la escuela. ¡Ah! ¡Ahí va Melissa! ¿Qué vendrá a hacer a esta hora el templo? Por favor, que nuestra obra tenga éxito, por favor. Y que pueda darle un beso a Darien. Yo no creía que se lo tomara tan en serio. Ha puesto mucho empeño en esta obra. Es muy egoísta, pero eso no es nada raro en una actriz. Me parece que es al contrario, ¿no creen? Dicen que las actrices egoístas actúan mucho mejor. Es verdad. ¿Por qué no dejamos que Melissa haga el papel de Blancanieves? Vamos a representar bien nuestros papeles para que su deseo se haga realidad, ¿sí? Aunque no le perdono que haya besado a Darien, ¿pero qué voy a hacer? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¡No! De este sueño eterno, despierta ahora. Despierta ahora. ¿Qué es lo que haces, Anne? Nada. Estaba ensayando para la obra. Alan. ¡Alan! Será mañana, entonces. Buena suerte. Quisiera ser el príncipe. Espejito, espejito, contéstame pronto. ¿Quién es la mujer más hermosa de todo este reino? ¿Qué? ¿Que yo soy la segunda? ¿Que la más hermosa es esa andrajosa de Blancanieves? ¡No puedo! puedo soportarlo. ¡Uy, qué gran actriz! ¡Uy, me largo! Con mucho gusto iré a ver tu obra mañana, así que trata de actuar mejor, hermana. ¡Uy, no! ¡Ni creas que te voy a invitar, enano! Vino muchísima gente. Ay, no me lo digas, me pongo nerviosa. Fue la primera llamada. ¿Están todos listos? Sí, sí. Ya va a empezar. Es mi última oportunidad de robarle un beso. ¡Soy Pierrot! ¡Soy Pierrot! ¡Pierrot! ¡Pierrot! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Esto sí que ya se puso bueno. ¡Basta! ¡No arruines la obra, por favor! ¡Silencio! ¡Quisiste! ¡Oh, cielo! ¡Hay que hacer algo! ¡Primero quítense! ¿Cómo te atreviste siquiera a arruinar nuestra obra? ¡No lo permitiré! ¡Por el poder del cristal lunar! ¿Esto? Y al final llegamos al escenario. Es el resultado de ensayar. El resultado de nuestro esfuerzo y de nuestra amistad. Soy una Cyber Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Ahora verás! ¡Te voy a acabar! Nadie sabe quién soy realmente, pero las chicas saben de mi existencia. Soy el Caballero de la Luna. ¡El Caballero de la Luna! Bueno, ¿de qué se trata? ¿Es la obra de Sailor Moon o de Blancanieves? ¿Qué? ¡No, no entiendo! Con la gran pasión de una verdadera Sailor Scout, venzo al mal con el poder de los dioses. ¡Soy Sailor Mars, una valiente scout con llamas rojas! ¡Mi fuerza innata tiene el poder del trueno! ¡Y mi nombre de pelea es Sailor Jupiter! Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. ¡Soy Sailor Mercury! La leyenda de la máscara es del pasado. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector y guía es Venus. ¡Soy Sailor Venus! ¡Y aquí estamos todas! ¡Y acabaré con ustedes! Por los poderes que me otorgaron mis antepasados, ¡yo te castigo! ¡En el nombre de la luna! ¡Desaparécete! ¡Alto! ¡Dejé de estudiar para memorizar mi papel en la obra! ¡Devuélveme el tiempo que tardo en leer 3 libros de historia y civismo! ¡Burbujas congelantes de mercurio! ¡Tú eres la culpable de haber arruinado nuestra obra! Está todo bajo control, ¿verdad? Estuvieron todas muy bellas, Sailor Scouts. Adiós. ¡Oh, el Caballero de la Luna! Naipe, ¿sabías cuánto había ensayado y cuánto deseaba salir en esa obra? Ya basta. ¿Olvidas que tu misión es conseguir toda la energía posible? ¿Cómo quisiera haber podido robarle su amor y sus besos a Darien? A mí me habría gustado mucho ser el príncipe.